Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Los miércoles, de 17 a 19 horas, escuchá La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La Voz del Erizo, con las púas de punta contra el autoritarismo. Escuchanos por Radio de la Azotea. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Radio Comunitaria de la Azotea. Estamos en ACOOPERAR, Asociación Cooperativa Regional. Hola, mi nombre es Sebastián Necharri. Quiero invitarte a escuchar Rabia al Silencio los miércoles de 19 a 21 por Radio de la Azotea. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Nos encontramos en la radio. Estamos en www.radiodelaazotea.com.ar, la radio en vivo con todas las noticias, columnas y contenidos. También estamos en TuneIn y estamos donde tenemos que estar. La otra oreja. Mira, no hay bancos, no hay taxis, no hay aviones, no hay colectivos, no hay trenes, no hay escuelas. La otra oreja. Y por la culpa de Macri es eso. Si Macri se porta bien, va a volver toda la normalidad. La otra oreja. Sí, si Macri se porta mal, no. La otra oreja. Jueves a las 20. Por Radio de la Azotea. Que Macri, que Cristina me tienen podrida. Me llamo Micaela Dambra, milito en la CICOP de los Centros de Salud y en las diferentes luchas y actividades en defensa del derecho a la salud y en contra de las fumigaciones en Mar del Plata, nos encontramos con los compañeros de la Radio de la Azotea, porque están donde tienen que estar, siempre. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar. Flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas. Dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro. Y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el sinosargo con Diógenes. O gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, un programa de ateas y ateos Mar del Plata. Bueno, hoy lo voy a estar conduciendo yo, quien les habla, Fernando Lozada, y en operación, como siempre, a Seba Piantoni. Hoy vamos a hablar sobre el Mar Platazo. Esto fue un movimiento que, digamos, unió a la clase trabajadora con los estudiantes, con el movimiento estudiantil, para luchar contra injusticias que se estaban cometiendo en nuestra ciudad. Principalmente se desencadenó esto a través o como, digamos, detonante fue el asesinato de Silvia Filler, cometido por la CNU. Estamos hablando de que este movimiento que reaccionó contra el autoritarismo de estas personas reaccionarias y retrógradas y asesinas, ocurrió aproximadamente en junio de 1972. Acá estamos ya cumpliendo el aniversario. Bueno, como siempre decimos, este programa lo pensamos y lo hacemos ateos y ateas para interpelar aquellos dogmas, tabúes imperantes en nuestra sociedad, para hablar de aquellos temas que nos interesan y creemos que son relevantes desde una perspectiva alejada de un pensamiento estancado, de un pensamiento atávico, ¿sí? Para proponer nuevas herramientas. Todos los sábados estamos saliendo por Radio Cultura 96.9 de Villa Mercedes, San Luis. La página web de esa radio es www.radioculturabm.com. Los domingos a las 16 horas nos pueden encontrar por La Retaguardia, que es un medio comunitario alternativo y popular. La página de La Retaguardia es www.laretaguardia.com.ar. Y a nosotros nos pueden seguir a través de nuestra página web, donde ponemos cada uno de los programas para volver a escucharlos o para descargarlos. Están ambas posibilidades. También nos pueden seguir por Instagram, La Voz del Erizo, con un puntito entre cada palabra, por Facebook, La Voz del Erizo, por Twitter, arroba Voz Erizo, y por YouTube, La Voz del Erizo. También se pueden comunicar con nosotros y nosotras a través del contestador, el 472-6887, mandando un mensaje de WhatsApp al 223-5828-700 o visitarnos en Don Bosco 1788. Bueno, vamos a continuar con algo que ya es un clásico de nuestro programa desde el primero, que es la frase del día. Y dice así: quisiera agradecerle a Dios por este premio, pero soy ateo y lo más parecido a Dios que conozco es Billy Wilder. Siempre he pensado que debería indemnizarme, ¿sí? La iglesia debería indemnizarme por todo lo que sufrí de niño, y aún más, por toda la diversión que me robaron. Envidio a los niños de hoy día que viven en un mundo más normal. Esta frase la dijo el director español Fernando Trueba en una entrega de los premios Oscar. Sí, tiene películas muy interesantes, pero también muy extrañas, Fernando Trueba. Yo les recomiendo una que ya tiene bastante tiempo, que es El sueño del mono loco, protagonizada por Jeff Goldblum. Pero vamos a seguir con las definiciones del Diccionario del Diablo, que como siempre contamos, son satíricas, provocadoras, irónicas, escritas a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por Ambrose Bierce. Y la primera, muy cortita, un sustantivo, rumor, que dice: arma favorita de los asesinos de reputaciones. Bueno, vamos con las efemérides cercanas. El 9 de junio de 1955 se iba a realizar la procesión de Corpus Christi, una tradicional procesión, marcha de la Iglesia Católica de manera pública, pero la Iglesia en ese momento decidió correrla para el sábado 11. ¿No? Inmediatamente el gobierno que estaba presidido por Perón, informó al obispo Manuel Tato, ¿sí?, el obispo de Buenos Aires en ese momento, que las autorizaciones para hacer las procesiones habían sido concedidas para el día 9. Recordemos que Perón estaba en un fuerte conflicto con la Iglesia lo había apoyado para que él llegara a la presidencia, a su primer presidencia, y en la segunda, cuando Perón impulsa la educación laica, la eliminación de los subsidios al clero, va hacia un Estado laico, promulga la ley de divorcio, es decir, todo eso hace que la Iglesia, o mejor dicho, el Papa Pío XII lo excomulgue, ¿no? Entonces, había una tensión muy fuerte, de hecho había prohibido hacer procesiones si no se pedía previa autorización. Entonces, esto había generado bastante tensión, la Iglesia Católica decidió hacerla igual, como una forma de desafiar al gobierno de Perón, y tuvo una concurrencia estimada de unas 200.000 personas, la verdad que mucha gente, sobre todo para esa época, y colmó la catedral y ocupó la Plaza de Mayo, la zona ahí adyacente al edificio religioso. Luego de este acto político clerical, una manifestación se encaminó por la Avenida de Mayo hacia el Congreso Nacional, y desde ella hubo pedreadas contra diarios oficialistas, por ejemplo La Prensa, Época, Democracia y El Laborista, que estaban ubicados en el trayecto, ¿no?, que iba para ese, para el Parlamento argentino. Y al llegar al Congreso, reemplazaron la bandera nacional por la del Vaticano. Bueno, también gritaron o se escucharon gritos de muera Eva Perón, ¿sí? Dos placas de bronce que estaban colocadas en el frente y fueron arrancadas, ensuciaron estatuas de Sarmiento y de Alberdi porque los consideraban promotores del laicismo. Y el gobierno más tarde acusó a los manifestantes de haber producido los daños y de haber quemado una bandera argentina. El 12 de junio se produjo un fuerte enfrentamiento entre los dos bandos en la puerta de la Catedral Metropolitana y los periódicos del día siguiente se refirieron a que habían sido enfrentamientos entre grupos clericales y peronistas. Bueno, después sabemos lo que pasó. Un poquito tiempo después, el bombardeo en Plaza de Mayo con los aviones pintados con la insignia Cristo Vence. Bueno, el 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, instituyó que sería el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2002, ¿no? Y se siguió conmemorando o utilizando este día para reflexionar y generar acciones desde ese momento hasta ahora. Y fue pensado como una forma de poner en relieve la gravísima situación de niños, niñas y adolescentes que son explotados para utilizar su mano de obra de manera barata o gratuita, ¿no? Bueno, también un 12 de junio, pero de 1824, El Salvador promulga la primera constitución política. Esta proclamaba como religión oficial la católica, excluyendo del ejercicio público a quien practicara cualquier otra. Algo bastante fuerte, una herencia muy dura, ya que países centroamericanos como este tienen una injerencia muy, muy fuerte del culto católico, del Vaticano o la Santa Sede, y esto hace que se restrinjan muchísimos derechos, sobre todo a mujeres y a personas del colectivo LGBTIQ+. Bueno, como hace varios programas, empezamos con las lecciones de educación sexual integral según las Sagradas Escrituras, así que leímos, analizamos varias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, también trajimos textos del Corán, algunos otros del Islam que no están directamente en el Corán, pero que también son considerados válidos para ese culto. Y empezamos a analizar, hace 6 programas atrás, los complementos para los aportes para la implementación del Programa de Educación Sexual Integral para la Ley 26.150, escritos por el Consejo Superior de Educación Católica, conocido como CONSUDEC. Esto nos dejó muy en claro que todo lo que nosotros veníamos leyendo y mostrando de textos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, que parecían como ser demasiado anacrónicos, y se nos ocurría que no habría nadie que pudiera aplicarlo, que sería una locura que a alguien se le ocurriera aplicar conceptos tan viejos de ese tipo y tan discriminadores y sesgados con respecto a la realidad del avance en derechos. Bueno, nos dimos cuenta que eso se aplica perfectamente en las escuelas públicas de gestión privada confesional. Y bueno, empezamos a traer una a una las palabras que contenía, las palabras realmente que están al límite de la denuncia por discriminación, ¿no? Mayoritariamente este complemento que fue hecho este año, el 2019, trae dichos de Bergoglio, del Papa Francisco, ¿sí? Transcriptos directamente. Así que nosotros venimos trayéndolos para que los puedan conocer y ver de qué se trata esto. Así que tenemos acá la última entrega, también palabras de Bergoglio, ya en el anexo, en el final de este documento. Y dice así: nuestro desafío es educar el género. Tomando palabras del Papa Francisco, es una crueldad permitir a un niño elegir su género contra su esquema corporal cuando todavía no tiene discernimiento para el resto de las cosas de la vida. Bueno, vamos a ir interrumpiendo un poquito este texto. Por empezar, acá no se le está permitiendo elegir a un niño o una niña su género, ¿sí? La ley de identidad de género en la Argentina no dice eso, ¿sí? Lo que se hace es reconocer. Un niño o una niña se identifica con un género y se le reconoce esa identificación y se le da un trato respetuoso dentro del instituto educativo. No se está hablando de que un niño se despierta y dice, ay, hoy quiero ser mujer, al otro día se despierta. Eso no existe, realmente no existe, es una fantasía de esta gente. Lo que sucede es que se identifican con un género determinado que no coincide, a veces no coincide con el asignado biológicamente. Y bueno, y eso se respeta, la ley de identidad de género está muy bien en ese sentido. Así que no se está hablando acá de que un niño pueda elegir, ¿no? No sería la palabra correcta. Después también nos llama la atención que dice que se le está permitiendo esto, tomar una decisión cuando no tiene discernimiento, ¿no? Y esto lo va a afectar para el resto de la vida. Bueno, que lo apliquen en su propia institución, porque ellos bautizan niños y niñas cuando no tienen edad de pensar. De hecho, edad absolutamente temprano, ¿no? Estamos hablando de que es habitual que se haga al año. Y después viene la confirmación y el bautismo, la comunión. Y realmente es en la misma edad de que se escandalizan de que toman, según ellos, la decisión de cambiar de género, ¿no? Bueno. Y siguen diciendo, es atarlo a una decisión que lo va a determinar toda la vida. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? A ellos les encanta hacer eso. Se trata entonces de generar un sujeto nuevo en la historia, un adulto con la plenitud de humanidad. Se trata de introducir a la totalidad de la verdad, la totalidad de la realidad. O sea, la realidad, a ver, ¿qué es la realidad para ellos? En realidad, creen que la verdad es algo que emana solamente de sus propios conceptos y que lo demás es todo falso, ¿no? Ese pensamiento dicotómico que trae el monoteísmo. Y siguen diciendo, se trata de introducir a la totalidad de la verdad, la totalidad de la realidad, ¿no? Como decíamos recién, es una frase totalmente vacía. Esto nos dice el Papa Francisco al hablarnos de educar. Y esto solo es posible realizarlo en una experiencia de comunión y afecto como hizo Jesús de Nazaret con sus discípulos, ¿sí? Recordemos que los discípulos no eran niños, eran adultos, ¿sí? Así que el método pedagógico de Cristo no sería muy aplicable en este caso. Y como lo ha venido haciendo la Iglesia durante 2000 años. Bueno, a ver, veamos cómo era el sistema educativo en el medioevo o ni hablar de lo que hacían con la Inquisición. Así que los métodos de la Iglesia me parece que en estos 2000 años dejan mucho que desear. Y ni hablar de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes cometidos por los clérigos en instituciones educativas o en instituciones de cuidado, ¿no? Dice, nosotros hemos creído que podíamos inventar algo nuevo y corregir el método de Jesús de Nazaret. Esta es una presunción soberbia. Bueno, no sé cuál será el método porque no era un pedagogo. Dice, frente a la generación de un sujeto nuevo, la pregunta es, ¿alcanza con Cristo o necesitamos otra cosa? ¿Alcanza con Cristo para vivir la vida y el trabajo, el matrimonio, para vivir el amor, para ser felices? ¿Alcanza? Si no alcanza, los defensores de la ideología de género tienen razón, porque ellos quieren ser felices. Abracemos entonces la ideología de género porque con Jesús no alcanza. Se hacen las víctimas, bastante patético. Recordemos que ellos llaman ideología de género a cualquier cosa que cuestione los roles de género, justamente donde la mujer es el complemento del varón y tiene determinados roles asignados, sobre todo a la maternidad, ¿no? A ser una máquina de reproducción. Así que cuando se cuestiona eso, ellos hablan de ideología de género. Bueno, y sigue diciendo, las décadas de 1960 y 70 no alcanzaba con Cristo para liberar al ser humano y por eso se tomaron las armas. Bueno, hoy estamos en el mismo dilema, pero frente a esta ideología dominante. Entonces, está comparando lo que ellos llaman ideología de género, que es básicamente el feminismo y lo que han impulsado los movimientos de la diversidad y disidencia sexual con conflictos armados, ¿no? Es una cosa realmente descabellada. Dice, para ser seres humanos plenos alcanza con Cristo, con la Iglesia, con el Papa Francisco, con el Obispo, con nuestra comunión en la fe. Para vivir una sexualidad plena alcanza con Humana Vitae, con Veritatis Splendor, con Amoris Laetitia. O sea, todas encíclicas papales que ya hemos leído en otras entregas parte de su contenido y realmente podemos asegurar con evidencia que son nefastas. Bueno, y sigue hablando así, y tiene una parte que es tremenda, dice, o tenemos que tratarlos como mascotas, ¿no? Se refiere a los niños, dándoles anticonceptivos para que si salen a la calle no vuelvan con un embarazo no intencional. Realmente esto ya ronda lo criminal, porque no concientizar el uso de anticonceptivos a niños, niñas y adolescentes para que sean, en el momento que puedan tener la conciencia suficiente para poder ejercer su sexualidad, no concientizarlos en el uso de métodos anticonceptivos y sobre todo de cuidado contra enfermedades de transmisión sexual es criminal, ¿no? Es absolutamente criminal. Y dice, ¿alcanza con la educación en el amor virginal del Evangelio? Tenemos que tratarlos nuevamente como mascotas. Nuestros hijos son suficientemente seres humanos para que eduquemos adecuadamente su libertad y ellos busquen su felicidad con responsabilidad. ¿Alcanza con la experiencia de fe para responder y satisfacer el ansia de la felicidad y llenar el vacío del corazón humano? Y Bergoglio, así en mayúscula, gritando, dice, yo les aseguro que sí alcanza. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Bueno, eso, justamente. Así grita Bergoglio, estaba con la voz un poco más aguda pero de lo de costumbre, pero... Bueno, debe ser mucha hostia que produce ese tipo de efecto. Bueno, como todos los programas, tenemos el premio Torquemada. Esta vez es una mujer. Siempre recordamos que Torquemada fue el sangriento inquisidor español que residía fundamentalmente en Toledo. Y nosotros entregamos un premio con su nombre para aquellas personas que consideramos intolerantes, déspotas, discriminadoras y todas esas cosas nefandas. Así que vamos a escuchar la primera pista, tratarán de adivinar quién es y en cada uno de los bloques daremos algunas más. Yo siempre voy a estar a favor de la vida. Eso no quiere decir que yo esté a favor de... Porque, viste, la gente lo quiere cambiar y dice, pero como que esto es una... Ya pasa a ser como un foco de aborto clandestino, aborto legal. No, no tiene que existir ninguno de los dos. Ni el aborto clandestino, claramente, y no quiero que muera ninguna mujer, ni el aborto clandestino, ni el aborto legal. Uno por problemas psicológicos o problemas laborales o un montón de cosas así, muy abiertamente puede decidir abortar el chico en casi cualquier etapa del embarazo hasta casi llegar a un noveno mes. Más allá de que me digan, si vos no querés, no abortes. No, yo no quiero abortar y no quiero que nadie pueda abortar tampoco como si fuera un trámite. Es bien, bien antiderecho esta mujer. O sea, no quiero que nadie... puede abortar, una cosa impresionante, realmente increíble. Es casi una contradicción biológica la que tiene esta chica. Bueno, vamos a ir a un corte con un tema de una banda amiga que la escuchamos hace poco, en vivo, en el festejo de los 300 programas de La Otra Oreja, un programa de acá, de la radio, de la azotea. Y este tema era casi dedicado a nosotros y nosotras, casi para ateos y ateas Mar del Plata y para la voz del Erizo. Y Pablo, el cantante de la banda, nos lo mandó para que lo pasemos. Así que vamos a escuchar la Willington, No hay Dios. El pecado original. No existe el pecado. La Voz del Erizo, un programa de Ateos y Ateas Mar del Plata. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probá nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visítanos. Visítanos, San Juan 217. Hace 12 años recuperamos un edificio abandonado y lo convertimos en un espacio para la cultura popular y participativa. El Centro Cultural América Libre. Recitales, teatro, circo, festivales, formación, cooperativas de trabajo y producción. Acá, en 20 de septiembre y San Martín. América Libre, 12 años. La cultura nos une. Vas a salir a caminar, vas a salir a respirar, vas a ser libre dando vueltas. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal Garay Casi Olavarría. Eurocafé. www.eurocafe.com.ar. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar. SIDDHI.com.ar. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Diversidad significa ser una misma y mostrarse ante la sociedad como una es. Diversidad para mí son personas con diferencias que pueden convivir juntas. El respeto a la pluralidad de seres que vivimos en este mundo. Todo es diversidad. Soy Jorge García, del colectivo Faro de la Memoria. Estamos juntos con FM de la Azotea, porque juntos luchamos por memoria, verdad y justicia. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La Voz del Erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado, bailamos. Segundo bloque de La Voz del Erizo y vamos a escuchar la segunda pista del premio Torquemada. Yo como mamá, la verdad, tengo tres hijas. Nada más emocionante que la primera ecografía, que creo es a las 4 semanas. Sentir un corazón que late. No podría apoyar nunca que alguien vea como soluciona nada. El aborto, realmente. No lo puedo avalar ni en mí ni en nadie. Me parece que sí, que somos dueñas de nuestro cuerpo, por supuesto. Por eso una tiene que cuidar su cuerpo al momento de tener relaciones sexuales, empezando por todas las enfermedades que una se puede contagiar. Sí, no, realmente vive en una burbuja, en un tupper, esta chica, y es increíble que por su experiencia personal pretenda tener un entendimiento universal de lo que sucede con el resto de las mujeres y negar así un derecho básico, inalienable, que es el de la autonomía del propio cuerpo, ¿no? Pero bueno, seguiremos escuchando otras pistas. Y ahora en este segundo bloque, un bloque que muchas veces utilizamos para hacer entrevistas, traer invitados e invitadas, hoy lo tenemos a Eduardo Nashman, maestro, activista de hijos, fundador y, o cofundador, no sé, ya nos dirá, y conductor del programa La Otra Oreja, que como contamos en el primer bloque, cumplió 300 programas. ¿Y cuántos años, Edu? 7 años. 7 años. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Ya se te va a pasar. Sí, un gusto. Sí. Se pasa rápido y vuelve también. Sí, también. Bueno, un gusto tenerte, compañero también de la azotea, de hijos, bueno, y de tantos otros lugares donde nos vamos encontrando siempre. Uh-huh. Bueno, es un placer estar de invitado, ¿no? Y no con la responsabilidad de llevar el programa, así que está bárbaro. Más relajado. Bueno, te invitábamos para hablar sobre el marplatazo, ¿no? Algo que está como casi borrado de la historia de la ciudad, ¿sí? Yo incluso creo que muy poca gente sabe lo que fue el marplatazo, incluso gente contemporánea a ese evento, ¿no? Porque me ha pasado de hablar con personas que han vivido en esa época y es como que lo tienen borrado. He escuchado incluso a investigadores que han ido a buscar los diarios en la ciudad de Mar del Plata, no digo fuera, pero dentro de la ciudad de Mar del Plata, en las hemerotecas, y los diarios que cuentan de qué fue este evento, esta lucha, justo esos diarios del día posterior no están, ¿viste? Han desaparecido, cosas por el estilo. Entonces hay como una idea de que esto se vaya diluyendo en la historia. Contanos un poco de qué se trató eso, ¿no? El marplatazo, cuando se unieron obreros y estudiantes. Bueno, la historia quizás se empieza el 6 de diciembre del 71, uh-huh, en la Facultad de Arquitectura, cuando había una asamblea de estudiantes y entró una patota de la CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria, un grupo peronista de ultraderecha que después se alineó con la AAA y posteriormente con las fuerzas represivas, ¿no? De la dictadura. Pero esto estamos hablando de diciembre del 71. Y ese día, por ejemplo, bueno, los tipos fueron buscados, se escondieron por el resto del país. Bueno, cuando los apresaron, inmediatamente los liberaron por falta de pruebas y por distintas maniobras, sí, legales, ¿no?, del poder. Casi todos eran estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, uh-huh, ¿no? Y bueno, y se hicieron distintas manifestaciones, y en las manifestaciones, por ejemplo, metieron presos a los testigos, claro, que estaban marchando, ¿no? Bueno, y eso generó un repudio muy, muy fuerte de toda la gente, ¿eh? Era inconcebible lo que estaba pasando con la impunidad manifiesta de ese momento. Y bueno, y el marplatazo, bueno, tuvo lugar fundamentalmente el 14 de junio, sí. 14 de junio, el viernes próximo, es un aniversario y vamos a charlar con varios protagonistas, testigos, en la Casa de la Memoria. Vamos a estar con Lila Filler, con Jorge Federico, un historiador, y con uno de los militantes estudiantiles de ese momento, Alejandro Porquet. Y bueno, y haremos un conversatorio entre las distintas vivencias de lo que pasó ese día. Yo me acuerdo, fue mi primer marcha. Ajá. Yo estaba en la secundaria y las primeras marchas, las primeras movilizaciones fueron en ese momento. Y bueno, el marplatazo que logró que los asesinos sean juzgados, que los testigos sean liberados. Que se revirtieran las cosas, ¿eh? Sí, sí. Me estaba acordando... Una movilización que fue de estudiantes, pero que los estudiantes iban a... Bueno, los estudiantes iban a los sindicatos y la propia CGT con el burócrata de Abdul Sarabia a la cabeza, que estaba alineado con los del CNU, también tuvo que llamar al paro. El paro fue total de la ciudad. Y las declaraciones que salen en la prensa del gobierno, se militarizó la ciudad, había jeep con militares en todos lados, ¿no? En varios puntos de la ciudad. Sí, me acordaba cuando hablabas de Lira Filler, la hermana de Silvia Filler, que, bueno, hay otra hermana, Marta Filler, que trabajaba o trabaja, ahora no lo sé, en la Facultad de Ingeniería, y hace unos años entró como personal, digamos, como personal no docente, como personal auxiliar, Horacio Raya, a trabajar ahí, que era el que abrió la puerta para que entraran los asesinos a la asamblea y patearan a Silvia Filler, ¿no? Uh-huh. Trabajando en la misma universidad, en la misma facultad y casi compartiendo un espacio muy cercano. Fue tremendo eso. Bueno, la universidad finalmente tomó la decisión de asumir el costo y echarlo, ¿no? Expulsarlo. Asumir el costo porque, bueno, como no tenía una condena, no tenía un argumento legal, pero bueno, claro, decidieron asumir el costo, lo cual estuvo muy bien por parte de los dirigentes de quienes conducían el ámbito universitario de educación superior en ese momento. Sí, muy, muy fuerte, me imagino lo que habrá sido para Marta tenerlo tan cerca, a quien facilitó la entrada a estos asesinos, ¿no? Y, bueno, y sí, por eso seguramente le preguntaremos lo mismo a Lila, ¿no? Sí. Que fue compañera mía del Nacional Mariano Moreno en ese momento. Ah, mira, la habíamos invitado para el programa, pero bueno, justo tenía otras actividades al mismo tiempo y no podía venir. ¿Y cómo se sintió en la calle? Porque por lo que he podido ver de las fotos y algunos relatos, digamos, no fue algo como el cordobazo, ¿no? Muy activo, ¿sí? Con la gente poniendo realmente el cuerpo en la calle. Sí, sí, y además la solidaridad de los que no marchaban, ¿no? Sí. Me pasó a mí, yo estaba con los secundarios, estábamos adelante con varios universitarios, estábamos lo que era la incipiente coordinadora de estudiantes secundarios, estábamos adelante y, por ejemplo, pasó que bueno, vinieron los milicos de frente y empezaron a tirar de todo, balas, uh-huh, algunos gases, pero sobre todo balas de goma. Sí. Y cayó adelante, o sea, cuando empezamos a retroceder había un chico, un muchacho, tirado en la calle con la pierna muy lastimada. Y entonces lo agarré de un brazo, del otro lado otra persona, que después al levantar la cabeza me di cuenta que era mi primo hermano, y que lo trasladamos y no, nos pusimos al lado de un Porsche, de una casa, creo que era en la avenida Jara, pero íbamos para la facultad, y antes no tenían reja los Porsche, y nos tiramos ahí abajo. Y pasó la cana y apareció la señora de la casa. Dice, momento. Bueno, nos dio agua a los tres, llamó al marido, agarró el auto y cargó al flaco este y lo llevó al regional. Bien, qué bueno. Qué bueno esa solidaridad. Y por lo que decís de las ubicaciones, esto abarcó gran parte de la ciudad, no fue un foco, digamos, centrado. No, fue impresionante. Sí. Hay varias anécdotas al respecto. En el puerto, por ejemplo, la barriada cerró el barrio con las redes. Claro. Con las redes y entre los postes de luz, las grandes redes de pescadores. Y recuerdo de un jeep del ejército con cuatro tipos arriba, un tipo armado con una ametralladora arriba, y que quisieron romper la red y quedaron atrapados porque se cayeron los postes, atrapándolos enredados, ¿no? Sí, sí. Quedaron realmente enredados. Y las mujeres se reían y aplaudían a los cazadores casados, ¿no? Y bueno, hay muchas anécdotas que he vivido también, y que bueno, que, o sea, yo desde mi pubertad, manifestándome con mis padres también. Gregorio participó activamente. Sí, dando el teatro para algunas reuniones, y además tenía una estanciera que era como una 4x4 vieja, sí, muy vieja era, y había acordado con Alberto Borusone, el pintor, que tenía un Citroën 12B amarillo, me acuerdo, y que simulaban choques en algunas esquinas. En ese momento tener un matafuego era raro, sí, ¿no? En el auto. Bueno, mi viejo había agarrado un matafuego del teatro y simulaban un choque en una esquina para bloquear la esquina, ¿no? Venían el ejército y ellos simulaban un choque, abrían los capós y mi viejo tiraba humo del matafuego. Y recuerdo a mi mamá, que se puso muy nerviosa la tercera vez, así me contaban ellos, porque dice, no, vayámonos, le dice a mi papá, no, ¿por qué el choque? Esto es la misma, estaba en otra esquina, sí, y era la misma, el mismo destacamento militar que los apretaba, ¿no? Claro, era como, chocaban en cada esquina. Exactamente, sí, esto fue en varias esquinas. Sí. Y esto duró varios días. Me acuerdo de un día que mi papá me daba bolsas de bolitas de vidrio. ¿Para los caballos? Para tirar los caballos. Claro. Pese a lo que la Asociación Protectora de Animales después nos condenaría por eso, ¿no? Pero en ese momento era un ataque. Yo he visto caer caballos, y por esas bolitas. Así que, digamos, duró varios días, estos enfrentamientos duraron varios días. Sí, se venía gestando hasta el paro general, sí, del 14 de junio. ¿Y cómo se vivía, digamos, había persecuciones nocturnas? Es decir, esto, ¿sucedía de día y de noche había alguna retirada o se tenían las calles tomadas? ¿Cómo funcionaba? Yo no me recuerdo bien. Sí. Pero cada uno volvía a su casa y las asambleas estudiantiles eran todos los días y muchas veces con los sindicatos, ¿no? Claro. En Luz y Fuerza, que era un sindicato, el único sindicato que no estaba alineado con la burocracia sindical. El de Tosco, bueno, ahí era una sede de reuniones también. Y andaría el joven Moyano también dando vuelta por ahí, en aquella época. Poco tiempo después, con la juventud de la CGT, puso esa placa homenajeando a los caídos por la subversión. Uh-huh. Eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Sí, bueno, Moyano también tiraba pastilla de Amexane, uh-huh, un raticida que producía humo en el teatro de mi papá. Ah. Qué personaje. Sí, pero ahora no creo que se vuelva a hablar de él porque no es tan de los malos para algunos. Claro. Bueno, lamentablemente se pierde un poco la memoria a veces y es lo que tenemos que tratar de mantener viva, ¿no? La memoria histórica es una responsabilidad para aquellos que somos activistas, mantenerla siempre vigente. Así es. Si no, vamos a volver no solo a cometer los mismos errores, sino a hacer volver a la misma gente que produjo las mismas atrocidades. Pero, bueno, esto de que se vayan todos adquiere más vigencia, ¿no? Sí, y que no quede uno solo. Uh-huh. Bueno, y en estas, digamos, en estas luchas pasó, digamos, la fecha, pasó ese día, y cómo se transcurrió después. ¿Qué quedó después del Marplatazo? Bueno, es bueno, el precedente de la Unión de Obreros y Estudiantes, como en el Cordobazo, ¿no? Como sí. Nos enseñó el Cordobazo. Y la conciencia de muchos estudiantes secundarios que empezamos a hacer los centros estudiantes, las participaciones políticas de los centros estudiantes, porque antes eran clubes colegiales. Claro. Que el centro de estudiantes existía para organizar torneos de fútbol interno o de básquet, en el mejor de los casos. Pero bueno, el presente político de muchos que empezamos a militar en ese momento, bueno, y los que militaban también fortalecerse desde la movilización permanente y la defensa de los derechos. Claro. ¿No? El calcula el 72, esto fue en el 72, el 73 se ganan las elecciones y la movilización seguía aquí, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una impronta muy fuerte para la ciudad que se intentó borrar, porque realmente siempre se habla de una ciudad como fascista, ¿no? Siempre se habla como una ciudad derechosa, olvidando esta historia, y me parece que termina siendo un discurso derrotista finalmente, ¿no? Totalmente. Y además era la única ciudad gobernada por el Partido Socialista. Sí. ¿No? Más allá del valor del Partido Socialista, como su palabra lo dice, ¿no? Sí, sí. Pero era un... De hecho, esas elecciones que decías recién que se ganaron, las ganó el Partido Socialista. Absolutamente. Claro. Y con antecedentes muy buenos gobiernos, ¿no? Sí. Como el de Lombardo, por claro. ejemplo. Este fue el de Fabricio, el de 70. Sí, sí, que después, bueno, sí. Fabricio se sumó como uno de los intendentes de la dictadura. Sí. Sí, sí, eso nunca se le perdonó al Partido Socialista. Es muy extraño, ¿no? Porque eso no se le perdonó a ese Partido Socialista, y sin embargo después en elecciones democráticas se lo vota Roussac, que había sido interventor puesto por la dictadura, ¿no? Esas cosas extrañas del sistema electoral. Pero bueno, mucha gente también desde el socialismo resistió a la dictadura, y bueno, tuvo su costo. Sí, sí. Claramente. Pero bueno, esto de... Por eso decía, esto siempre de hablar de la ciudad como un lugar donde la derecha tiene mucha más fuerza que en otros lugares del país, me parece que es falso. Sí, la derecha tiene un peso específico bastante importante, si no, no tendríamos el intendente que tenemos. Pero también hay una historia de activismo muy fuerte y que ha marcado un sector de la sociedad que sigue resistiendo al día de hoy, y con resistencia muy activa. Entonces, me parece que eso no hay que olvidarlo. Incluso en alguna época, o sea, más atrás todavía, yendo a 1911, con movilizaciones de 6.000 personas, cuando había 10.000 habitantes, pidiendo por elecciones de intendente, con lo que se llamó la Junta de Resistencia a los Comisionados. Es decir, hay un largo recorrido hasta esta época, y bueno, creo que hay que retomar eso y no caer en esta frase tremendista y derrotista, decir que es una ciudad facha, ¿no? Bueno, una ciudad facha es entrar en generalidades peligrosísimas, sí. ¿No? Bueno, pero estamos acá resistiendo y diciendo que en mi casa o en la tuya o en la azotea no hay fachos. Entonces hay lugares donde los fachos no entran. Sí, que además no nos intimidan y que estamos dispuestas a dar batalla por una sociedad diferente donde no reine la intolerancia, que no queremos más este tipo de gobiernos como el que tenemos actualmente, que realmente hacen mucho daño, muchísimo daño. Totalmente. Y lleva después realmente mucho tiempo revertir las secuelas de gobernantes como el que hoy tenemos en nuestra intendencia, que fue, como ya lo hemos contado muchas veces, ¿no?, candidato de Patti, de Breno Bay, de Seneldín, ¿no?, de todo, de genocidas condenados, básicamente. Bueno, él fue ese referente político, también tuvo su participación en la dictadura, y sin embargo primó esta falsa idea de que era un tipo honesto, docente, director de escuela, que llevaba las cosas bien encaminadas, con mano dura, ¿no? Y la mano dura termina siendo un discurso reaccionario, este discurso del orden, del progreso, un discurso muy reaccionario, donde hay que, creo que, contrarrestarlo con rebeldía como la que tuvieron los jóvenes y los trabajadores y las trabajadoras del Mar Platazo. Sí, por eso en el conversatorio vamos a hablar mucho de eso, y bueno, vamos a ver qué sucede. Es un conversatorio, no es una conferencia de prensa, no es una mesa redonda, sino es un conversatorio. Vamos a darle la dinámica de conversatorio entre los que tienen algunas respuestas y los que tenemos muchas preguntas. Sí, va a ser un encuentro interesante, porque además me parece que es muy valiosa la experiencia de quienes vivieron ahí, y poder también brindar visiones distintas de esa experiencia, ¿no? O sea, construir la historia a partir de sus protagonistas me parece que es fundamental, más allá de lo que uno puede leer en los libros de texto, que nos pueden dar un montón de información, pero hay algo en eso de encontrarnos, de vernos, que no se puede escribir ni describir de ninguna otra forma, y que a mí me preocupa en lo particular. Me parece que se está perdiendo un poco el encontrarnos y vernos la cara dentro del activismo, de la militancia. Si no generamos esa cohesión física, difícilmente después nos vamos a poder encontrar en la calle en ese sentido de solidaridad y de lucha, ¿no? Así es, donde en la solidaridad uno la rompe en las calles, a ver quién tiene la bandera más larga o quién se pone más adelante. Sí. Y en ese momento, en el Mar Platazo, banderas políticas no había. Uh-huh. No había, sí, en las asambleas universitarias, sí, en las marchas universitarias que se hacían a la noche, que hay muy pocos registros fotográficos, sí, que... vos decías de la capital, del Atlántico, del Trabajo, que eran los diarios de ese momento aquí. Bueno, la bibliografía no existe. Bueno, el único diario que queda con archivo es La Capital. La Capital. Pero bueno, por algunas investigaciones, yo estuve en la Hemeroteca Nacional y pude registrar bastante noticias, ¿no? Bastantes recortes de lo que fue el Mar Platazo y sus tiempos antes y después, ¿no? Y está bueno. ¿Pudiste ver algo? Ahora me hiciste reflexionar un poco. Me surgió la pregunta, ¿si pudiste ver algo en otros medios fuera de Mar del Plata respecto al Mar Platazo? No, la verdad no me fijé. Claro. No me fijé. Para ver cómo había sido la lectura. Claro. Sé que al otro día, que son los diarios que tratan de esconder, sino... digamos, dos días después, sí cambiaron totalmente el tono de las noticias. Totalmente. Hablando de cómo un brote insurgente ahí había sido eficientemente reprimido por las fuerzas represivas. Yo policiales. Creo que La Nación debe haber escrito algo, porque mi abuelo era, que vivía en Buenos Aires, era el único medio que escuchaba y llamaba por teléfono a mi casa a ver qué era de nosotros, ¿no? Sí. Cuando normalmente llamaba los domingos, esa semana llamó casi todos los días. Y no había la tele, tele tampoco pasaba nada. ¿Vos crees que la participación de Gregorio Nachman en el Mar Platazo fue parte de lo que sumó a lo que sería el prontuario que tendría las Fuerzas Armadas para luego desaparecerlo? Supongo que sí. Pero, o sea... El seguimiento, mi papá nació en el 61 acá, claro, en la dirección de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. La DIPBA. En el 61, bueno, son 208 fojas. Oh. y no dice de las obras de teatro, ¿no? Sino sí. Habla de sus reuniones, del seguimiento personal, pero seguramente sí habla de del Mar Platazo, de sus vínculos artísticos con Alberto Brusone, que él venía del Partido Comunista. Que también estaba en las listas negras, pero bueno, no, sí. No fue desaparecido. No, también tiene que ver con el lo que el Partido Comunista también, que tuvo un escudo para algunos militantes durante la dictadura. Pero sí, sí, él se vinculaba a todo y además el hecho de haber otorgado el teatro, la sede del teatro para varias reuniones. Y de hecho él no era partidario. No. No tenía ninguna afiliación partidaria política. No. Él había sido del Partido Socialista Argentino. Ah. Había sido. Uh-huh. Bueno, Edu, fue un gusto tenerte en el programa. Nos trajiste un poco de música. Sí, ¿Qué vamos a escuchar ahora y qué nos dejás para escuchar el resto del programa? Bueno, traje cuatro temas que encontrábamos, que cantábamos en esos momentos, en las guitarreadas, que no cantábamos en las calles estas canciones, pero que tienen que ver, por ejemplo, el Pueblo Unido de Quilapayún, por la banda Basotti, es una versión, una subversión, decimos, en la otra oreja. O Ay Carmela, o El Ejército del Ebro, que traía desde la Guerra Civil Española, que también cantábamos en ese momento, pero que lo traje por una versión de dos grupos, Anarquistas y The Ex, ¿no? Y traje Gurisito de Daniel Biglietti, que ahí nos despertaba mucho la atención. Y lo que vamos a escuchar es la canción que era clásica en cada movilización o en cada guitarreada, terminar con Venceremos, ¿no? De Quilapayún. Desde el hondo frisol de la patria se levanta el clamor popular ya que anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar Del Erizo, un programa de Ateos y Ateas Mar del Plata. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Restaurante del Hotel 10 de Septiembre. Un rincón gourmet en el corazón de La Perla. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. OSDOP, la obra social de los docentes privados, ofrece a los afiliados al sindicato la posibilidad de asociarse al Centro Mutual Docente. Cobertura y beneficios para trabajadoras y trabajadores de las escuelas privadas y sus familias. Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOP Mar del Plata. Los sábados, de 10 a 12, hacemos Hablemos Claro. Una propuesta para analizar la realidad en tiempos de crisis. Una propuesta para analizar la realidad en tiempos de crisis. Radio Comunitaria de la Azotea. Estamos en ACOOPERAR, Asociación Cooperativa Regional. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de Septiembre. Bioquitol, limpiador multiusos para pisos de madera, flotantes, vidrios, metales, baños y cocinas. Bioquitol, Bioquitol, Bioquitol. El producto marplatense que cambió el concepto de limpieza. Conseguilo en nuestros más de 200 puntos de ventas en todo el país o llamando al 410-8733. Todos los viernes de 17 a 19 escuchanos en La Varieté. Teatro, música y todas las actividades culturales de la ciudad de Mar del Plata. Varieté en la radio de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Antes de que cante el gallo, la Varieté hace vivir tu sueño. ¿Estás donde querés estar? Publicita en Radio Comunitaria de la Azotea. Acompañá el crecimiento de la primera radio comunitaria de Mar del Plata y Batán, donde todos son grandes anunciantes. Escribinos a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Aló, aló, ¿hay alguien ahí? Los sábados de 8 a 10, las locas de la azotea hacen el despeje. Un intento un poco más sofisticado que hablar del tiempo. ¿Y ellas? ¿Dónde están? ¿Llegarán? Hola, soy Graciela, integrante de FM Las Chacras. Las invito a escuchar FM de la Azotea 88.7, radio que brinda comunicación participativa en Mar del Plata. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. La voz del Erizo. Tercer bloque de La Voz del Erizo y vamos a escuchar la tercera pista del premio Torquemada. Bueno, y me dicen que también dijo algo lo de rubia. Bueno, pero por lo menos nací rubia. No sé, vos te hiciste rubia, así que no sé en qué tenés contra las rubias, porque te provocás el rubior y después tenés algo en contra de las rubias, es como contradictorio. No sé, me la considero bastante inteligente. ¿Pero vos estás enojada? ¿Estás enojada con ella o no? Si quieren que conteste, contesto, porque también soy una persona que va al frente y digo las cosas que pienso y siento. La acción de rubia también es bastante básica, ¿no? Digo, porque el insulto por ser rubia. La gente que tenemos descendencia de los países nórdicos, que por lo general son rubios, somos todos idiotas. Digo, porque creo que allá no, les va bastante bien como país, ¿no? No, pero digo, no. Es muy básico. Bueno, sin comentarios, no mucho, pero bueno, es una pista para saber de qué se trata o de quién se trata la Torquemada de esta semana. Bueno, este bloque es el bloque de las recomendaciones y tenemos un libro para recomendar, se titula La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, escrito por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal. Hemos hablado con Daniel y nos mandó algunos audios para contarnos un poco de qué se trata este libro y sobre todo qué es la CNU, esta organización paramilitar o parapolicial que en nuestra ciudad produjo tantas muertes y miedo, ¿no? Vamos a escucharlo a Daniel en sus propias palabras contándonos sobre el contenido del libro y sobre esta organización. La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, es un libro de investigación periodística que hicimos con Alberto Elizalde Leal sobre el accionar de las patotas parapoliciales de la Concentración Nacional Universitaria, un grupo de la ultraderecha peronista en La Plata, entre los años 1974 y 1976. Cuando pasaron de ser un grupo de choque universitario a transformarse en un grupo parapolicial. La Concentración Nacional Universitaria fue creada por un profesor universitario latinista, Carlos Disandro, que había sido delegado de Perón para la Juventud a principios de la década del 60, cuando Perón estaba en el exilio, con una ideología antisemita, preconciliar, de ultraderecha, y se difundió fundamentalmente en Mar del Plata y La Plata. Fue conocido a nivel nacional en diciembre de 1971, cuando una patota de este grupo entró a la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Mar del Plata a los balazos y mató a la estudiante Silvia Filler. Posteriormente, a partir sobre todo de la asunción de Victorio Calabró como gobernador de la provincia de Buenos Aires, luego del desplazamiento de Oscar Videgain en enero de 1974, la CNU comenzó a actuar en zonas liberadas por la policía. Y se dedicó fundamentalmente al secuestro y al asesinato de estudiantes, docentes, dirigentes sindicales y profesionales, trabajadores, a los que identificaban como zurdos, lo cual incluía a integrantes de organizaciones marxistas de la tendencia revolucionaria del peronismo o a cualquiera que se opusiera a los planes del gobernador o de las intervenciones fascistas en las universidades a partir de octubre-noviembre de 1974. Los crímenes de la CNU demoraron décadas en juzgarse. Recién, hace un par de años, se pudo realizar el juicio en Mar del Plata, donde fueron condenados el ex fiscal de Marchi y otros integrantes de la banda que actuaba en esa ciudad. Y también hace un par de años fue condenado el líder de la CNU en La Plata, el líder operativo, el jefe del grupo de tareas, Carlos Ernesto Castillo, por 7 secuestros y 4 asesinatos. En ese mismo juicio fue absuelto su ladero, Juan José Pomares, conocido como Pipi, por el beneficio de la duda, dijeron los jueces. Pero ahora la Cámara mandó a revisar el fallo, teniendo en cuenta que habían dejado de lado testimonios que lo incriminaban muy fuertemente. Sí, también es importante recalcar que este libro, La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, fue utilizado en los juicios acá en Mar del Plata como parte de la prueba, ¿no? Fue adjuntado. También tenemos para recomendar una película, se llama Dejar ir a Dios, que es la filmación de un monólogo realmente impresionante de Julia Sweeney, o Julia Sweeney, que conjuga una excelente actuación, ella es una gran actriz, con humor y pensamiento crítico. Una muy buena combinación de cualidades. La actriz y comediante estadounidense nos cuenta cómo, buscando a Dios primero desde su temprana edad, a través del catolicismo y luego pasando por diferentes cultos y creencias, termina finalmente encontrando el agnosticismo y después el ateísmo, ¿no? Y cómo ese recorrido lo va haciendo a través del monólogo, llevándonos a distintos momentos de su vida, a sus dudas, a sus contradicciones, a sus preguntas, inquietudes, y a cómo fue adquiriendo nuevos conocimientos que le permitieron más tarde armar un nuevo sistema ético y un nuevo sentido de la vida. La verdad que vale la pena. Vamos a proyectarlo hoy en Cine Sin Dogmas, que nos hemos mudado. Ahora estamos en la Biblioteca Popular Juventud Moderna, ahí en la Diagonal Pueyrredón 3324, en el primer piso, en la sala de lecturas. Así que hoy, 19:30 horas, pueden venir y ver este impresionante monólogo de Julia Sweeney, donde nos cuenta su experiencia entre religiosa y finalmente atea. Bueno, vamos a un cortecito escuchando un tema musical, uno de los que nos ha dejado Eduardo Nashman, que es Ay Carmela o el Ejército del Ebro por Los Anarquistas y The Ex. El ejército del Ebro, el ejército del Ebro.

cuarto bloque de La Voz del Erizo y vamos a escuchar otra pista del premio Torquemada. No me parece coherente una cosa con la otra, pero no importa. ¿Por qué? Cada uno puede opinar lo que quiera. ¿Por qué no te parece coherente? Porque no, porque traer un hijo a la vida es un milagro, no sé qué, pero la sociedad necesita que se puedan asesinar bebés porque sí. Pero es como en su momento haber dicho, yo no soy nazi, pero si el nazi cree que tiene que matar al judío, bueno, que lo haga, ¿no? Me parece un delirio. Nada que... Pero bueno, pero es como en su momento haber dicho, yo no soy nazi, pero si el nazi cree que tiene que matar al judío, bueno, que lo haga, ¿no? Me parece un delirio. Nada que... Pero bueno, perdón. Sí, el tema es que una persona con un pensamiento tan básico que se refiere a un feto o un embrión como un bebé, difícilmente se pueda discutir, pero el problema es que tiene voz en lugares donde es escuchada masivamente, entonces, bueno, ahí se vuelve realmente peligrosa. Cuarto bloque de La Voz del Erizo y tenemos las columnas, la columna de laicismo de Richard Armili de la Secretaría de Laicismo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Vamos a escucharlo al querido amigo y compañero Richard. Buenas tardes, audiencia de La Voz del Erizo. Hoy quiero compartir con ustedes algunas notas, algunos apuntes, algunos párrafos de una encíclica papal que se llama Castico Nubi, sobre el matrimonio cristiano y otras hierbas, promulgada por Pío XI el 31 de diciembre de 1830. En esta encíclica se habla contra los métodos anticonceptivos, contra el aborto, incluso el terapéutico, contra el matrimonio civil, en comparación al religioso, y por lo tanto lo que ahora conocemos como la unidad convivencial, en contra del divorcio y en contra de la emancipación de la mujer. Así, lisa y llanamente, así, en estos términos, hay todo un apartado contra la emancipación de la mujer. Y algunas de estas cuestiones han estado muy presentes en los debates parlamentarios trascendentales de las últimas décadas, incluso del último año. Por ejemplo, la oposición al divorcio fue claramente expresada por el sector católico integrista en la década del 80 y ahora, el año pasado, obviamente han salido, argumentaciones en contra de la ley de aborto, legal, seguro y gratuito, que parecen extraídas directamente en forma textual de esta encíclica. Parece vieja, pero está absolutamente vigente, vivita y coleando. Yo quiero focalizar en qué es lo que se dice en contra de la emancipación de la mujer en esta encíclica católica. Se denostan tres clases de emancipación. La fisiológica, y al decir del Papa, porque quieren que las mujeres a su arbitrio estén libres o se las libre de las cargas conyugales o maternales propias de una esposa, y aclara, emancipación esta que ya dijimos suficientemente, no ser tal, sino un crimen horrendo. La segunda emancipación que denosta esta encíclica, y que es obligatoria para los católicos y las católicas, en cuanto a concepción, doctrina, por imperio del Código de Derecho Canónico, es la económica. Y dice, cito, porque pretenden que la mujer pueda, aun sin saberlo el marido o no queriéndolo, encargarse de sus asuntos, dirigirlos y administrarlos, haciendo caso omiso del marido, de los hijos y de toda la familia. Y finalmente denosta la emancipación social de la mujer. Dice, en cuanto aparta a la mujer de los cuidados que en el hogar requieren su familia o sus hijos para que pueda entregarse a sus aficiones sin preocuparse de aquellos y dedicarse a ocupaciones y negocios aún a los públicos. Yo lo quiero relacionar con el debate con el aborto, a pesar de que hay unos párrafos totalmente dedicados al tema del aborto, incluso están en contra del aborto terapéutico. Esta idea de la no emancipación de la mujer me hace pensar en la mujer como envase que subyace sobre todas las todas las posturas que están en contra de una ley de aborto legal, seguro y gratuito. La mujer como envase, la mujer que aún siendo violada tiene el deber sacrosanto de mantener el embarazo hasta el parto. En fin, en la medida que no hagamos de nuestro Estado argentino un Estado totalmente laico, en el sentido de que las ideas religiosas, respetables o no, pero finalmente son privativas de comunidades, de individuos, que esas ideas no estén metidas en el ordenamiento jurídico obligando a todas las personas a conformarse con ellas, decía, un Estado laico es imprescindible realmente para la emancipación del ser humano. La saludo y lo saludo cordialmente. Sí, coincido completamente con lo que dice Richard respecto a que esas encíclicas, esos documentos papales siguen vigentes, están todavía ahí, influyendo no solamente en la conducta de quienes se sienten representados por esos códigos, ¿sí?, sino también con la intromisión que hacen dentro de los estados que la Santa Sede o el Vaticano tienen clericalizados. Y además es un pensamiento que está muy vivo dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sobre todo dentro de la Iglesia que está en Roma, porque si uno busca, por ejemplo, el Observatorio Romano, que es el medio gráfico que tiene la institución para transmitir sus ideas hacia el resto de la humanidad, en el 2008 sacaron un artículo, justo el 8 de marzo, donde decía que la mujer, se había de alguna manera emancipado, pero esa emancipación no era gracias a las pastillas anticonceptivas, no era gracias a haber ampliado sus derechos laborales, ni era gracias a poder emitir el voto, sino era gracias al lavarropas, ¿no? Y esto lo escribieron desde la Santa Sede, es un artículo oficial publicado por esa institución. Está diciendo que la posibilidad de tener una forma automática de lavar le da a la mujer más tiempo para hacer otras tareas. Así que claramente estas encíclicas reaccionarias que tienen conceptos absolutamente arcaicos siguen muy vivas, más vivas que nunca. Pero vamos con nuestra segunda columna de este bloque, la columna de abuso sexual eclesiástico y no eclesiástico de la activista y sobreviviente Julieta Añasco, que nos trae un testimonio muy valioso y valiente de Maylin Gobo, denunciante en la causa contra el sacerdote Carlos José. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, Fernando, la voz del Erizo, audiencia, feliz día del periodista, gracias también por el acompañamiento y por el apoyo. En la tarde de hoy vamos a contar con el testimonio de Maylin Gobo, una de las denunciantes en la causa contra el sacerdote Carlos José. La escuchamos. Actualmente la causa fue imputado por 13 hechos. Aún sigue detenido. Es Gonzalo Suárez, desde julio del 2017. Y hace poco me informaron que fue elevado un hecho a juicio, así que ahora estamos esperando que nos digan la fecha. Hace poco fui citada para ver las posibilidades de que haya un juicio acotado o ir a un juicio oral y público. Así que, nada, a la espera de que se haga justicia y que muchas personas más puedan sentirse escuchadas y que el hablar no quede en la nada, sino que se haga justicia. Bueno, antes que nada agradecerles por este espacio. La denuncia, si bien cuando recordé el hecho, que fue a mis 20 años, hicimos una denuncia en el obispado, en la diócesis de San Martín, junto a mis padres, la cual llegó una sanción del Vaticano y no fue hecha pública porque no había una denuncia penal. Eso fue lo que nos respondieron en su momento. A fines del 2016 me entero que él estaba en contacto con niños, así que me puse en contacto con Yasmín, quien en su momento se había acercado a mí para contarme que a ella también le había pasado con Carlos José. Y bueno, ahí fuimos a hacer la denuncia a la comisaría en abril del 2017, y a raíz de que se hizo pública se sumaron 5 chicas más. Muchas gracias a ustedes por este espacio y por el compromiso de cada día de hacer que nuestras voces se escuchen y se haga justicia para todos. Muchas gracias. Bueno, los y las agradecidos y agradecidas somos nosotros por este valiente testimonio, porque además, como siempre decimos y queda en evidencia en cada uno de los que hemos escuchado y de las que hemos escuchado, de que cada vez que se divulga el relato de una persona que ha sido víctima de este delito aberrante, aparecen otras que se animan a denunciar, que se animan a contar, y se va desarmando esta trama y se va terminando, o se empieza por lo menos el camino de terminar con tanta impunidad eclesiástica, ¿no? Tanta impunidad, tanto encubrimiento a depredadores, a pederastas sexuales que son parte no solamente constituyente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino parte dirigente, ¿no? Son las personas encargadas de transmitir los valores de esa religión y en muchas circunstancias de cuidar o de proteger a niños y niñas, y hacen absolutamente todo lo contrario. Bueno, vamos a relajarnos un poco escuchando otro de los temas que nos dejó Eduardo Nachman, en este caso Gurisito, de Daniel Biglietti. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Quinto bloque de La Voz del Erizo y quinta y última pista del premio Torquemada. Todos los programas para ver por qué me explotaba y nadie me preguntaba a mí, me escuchaba que yo quería hacer eso, nadie me explotaba. Fui yo la que dije, mamá, quiero ser modelo, quiero ser modelo. ¿A qué edad fue que empezaste? Las primeras fotos las hice a los 11 y justo al toque cumplí 12 y salieron las fotos. Y bueno, salió una tapa bastante polémica. Acá hay varias cosas, ¿no? Pero, a ver, por más que un niño o una niña quiera ser explotado laboralmente, eso no avala la explotación infantil o la explotación en la infancia. Y por otro lado, las fotos de las que habla, y ya vamos tirando alguna pista más, aunque ya calculamos que se habrán dado cuenta, eran fotos donde se hipersexualizaba a una adolescente, ¿sí? A una niña ahí en el paso a la adolescencia, como contaba, tenía 11 años. Así que por más que ella estuviera de acuerdo, los adultos responsables que la tenían a su cargo deberían haber sido más responsables. Bueno, este quinto bloque es el bloque donde tenemos las noticias, este compilado de noticias que nos prepara Ornella cada semana. Y tenemos, para arrancar, una bastante interesante. Sí, el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, que fue gobernador del Chaco entre 2007 y 2013, y de 2013 a 2015 jefe de gabinete de ministro de la Nación, participó como orador en el evento de evangelización Invasión del Amor, que tuvo lugar el sábado 1 de junio a la tarde en la cancha de Chaco Forever. Al multitudinario acto también asistieron el gobernador Domingo Pepo, el presidente del Consejo Municipal Gustavo Martínez, los intendentes Antonio Rodas Fontana, Alicia Azula, Marcelo González y funcionarios, legisladores y dirigentes de distintos partidos políticos, quienes fueron bendecidos por los pastores que participaron del evento. Si queremos tener un claro ejemplo de lo que sucede cuando mezclamos este evangelismo reaccionario con la política, no hay que mirar más que a Brasil y ver cuáles son las consecuencias, que claramente son nefastas. Podemos escucharlo un poquito ahí al Coqui Capitanich haciendo de pastor evangélico. Espera por los que tienen adicciones, por los que tienen hambre y sed de justicia, Señor. Oremos por los que sufren, oremos por nuestros pobres, oremos por aquellos que tienen heridas profundas en su corazón, porque Dios nos va a sanar. Invoquemos a Dios para que junto ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para servirnos más y mejor. Gracias. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Impresionante, impresionante. Si a uno no le dicen que es él, termina pensando que es uno de estos pastores que salen en la televisión a la noche, ¿no? Le falta vender el aceite ungido de Jerusalén y ese tipo de cosas, nada más. Bueno, sigamos con las noticias. El presidente de Argentina recibió a Bolsonaro, que llamó a que Dios ilumine a los argentinos. Que los ilumine para que voten a Macri, ¿no? Así se dirigía el presidente del vecino país. Y textualmente dijo, no queremos nuevas Venezuelas en la región. Con esa frase, bajo el brazo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a la Argentina para hacer campaña por la reelección de Mauricio Macri. Muy lejos de la máxima de la diplomacia internacional que llama a los jefes de Estado no inmiscuirse en asuntos de política interna de otros países, el mandatario brasileño hizo un enfático y curioso pedido para las elecciones nacionales. Dios ilumina al pueblo argentino en las próximas elecciones para que voten con la razón y no con la emoción. Aunque no lo especificó, para él esto implicaría no acompañar las propuestas opositoras y sí el proyecto de Cambiemos financiado por el Fondo Monetario Internacional. En paralelo por la tarde, organismos de derechos humanos lo repudiaron con una movilización frente a la Plaza de Mayo. Sí, el fascista de Bolsonaro llamando a que el pueblo argentino lo vote a Macri. Creo que la frase esta, Dios los crea, el viento los amontona y todo eso, se aplica perfectamente acá, o al menos el fanatismo religioso los amontona. Bueno, otra de las noticias que tenemos es congregación protestante pidió a la gobernadora de Tierra del Fuego que no adhiera a ninguna ley que habilite el aborto libre. Se trata del movimiento religioso de Invasión del Amor de Dios, justito el mismo movimiento que estaba ahí auspiciando a Capitanich mientras hablaba, y dice que también planteó la necesidad de la derogación del protocolo de interrupción legal del embarazo y la no adhesión a la ley Micaela, ¿no? Dice que adoctrina a los empleados públicos en género. ¿sí? Una ley sumamente importante para terminar con la violencia de género y la discriminación. Y dice que no permiten que sean adoctrinados nuestros hijos en ideología de género, y esto ya sabemos que es una batalla común entre católicos y evangélicos neopentecostales o reaccionarios. Dice, representantes del movimiento religioso Invasión del Amor de Dios solicitaron este sábado a la gobernadora Rosana Bertone y al vicegobernador Juan Carlos Arcando que no adhieran a ninguna ley que habilite el aborto libre y también la derogación de los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo. El requerimiento en tal sentido fue efectuado en ocasión del multitudinario cierre del evento denominado Invasión del Amor de Dios, realizado en las instalaciones del Club San Martín de Río Grande. O sea que en paralelo, en el Chaco y en Tierra del Fuego, ¿no? Impresionante. De dicha jornada de cierre participó la dupla gubernamental fueguina junto a la secretaria de culto, Verónica Peralta, quienes hicieron entrega de un presente protocolar consistente en una placa recordatoria para recordar el trabajo pastoral del apóstol Héctor Pauli y de la profeta Andrea de Pauli. Una violación monumental al Estado laico, sobre todo una provincia que tiene una constitución laica, ¿no? Que supuestamente debería garantizar que los funcionarios y las funcionarias no utilicen sus cargos elegidos electoralmente para promocionar un culto en particular, lo cual resulta violatorio a la libertad de conciencia del resto de la ciudadanía. Bueno, sigamos con otra noticia del 7 de junio. El gobernador de Formosa recibió al obispo castrense que realiza su primera visita pastoral a la región. El gobernador Gildo Infram recibió al obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, quien se encuentra recorriendo el territorio formoseño en el marco de una primera visita pastoral a la región. Junto al jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, coronel Gabriel Jorge de Sensi, el prelado fue recibido por el primer mandatario en visita de carácter protocolar en el despacho del quinto piso de la Santa Sede Gubernamental. Cuando no, violando la libertad de conciencia del resto de la ciudadanía y el laicismo de Estado, junto con los militares, ¿no? Al término del encuentro, Monseñor Olivera agradeció a los presentes y agradeció a Infran el regalo, comentando que retribuyó con una imagen del cura brochero y recordando que fue 9 años obispo en la tierra cordobesa donde naciera el santo argentino. Bueno, vamos a otra noticia del 10 de junio, que empieza así. Y el Estado laico critican al presidente de México por invitar a un cura católico y a un pastor evangélico al acto de unidad en Tijuana. Arturo Farela Gutiérrez fue presentado como representante de la comunidad evangélica y el cura Alejandro Solalinde fue presentado como defensor de derechos humanos. A ver, es un oxímoron poner Iglesia Católica y derechos humanos ahí en la misma oración. El sábado, diversos sectores de la sociedad mexicana acompañaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en el acto de unidad por la dignidad de México, donde expresaron su alegría por el acuerdo alcanzado en Washington para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. Sin embargo, López Obrador volvió a violar el Estado laico al invitar a dar un discurso en un evento del gobierno a líderes religiosos y representantes de la fe. A través de redes sociales, usuarios y críticos manifestaron su rechazo a la presencia del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra y Arturo Farela Gutiérrez al acto masivo de la unidad celebrada en Tijuana. El diputado Gerardo Fernández Noroña reconoció que fue un error y falta de respeto al Estado laico al invitar a representantes de la Iglesia Católica Evangelia al mitin que organizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana este sábado. Y realmente es una pena porque México es uno de los dos estados verdaderamente laicos de Latinoamérica y esto, la verdad, es un retroceso. México lo ha venido sosteniendo, esto de defender la libertad de conciencia de toda la ciudadanía desde hace más de un siglo, de una manera ininterrumpida. Realmente es un ejemplo a nivel de nuestra región y esto para también que venga de un representante que se posiciona supuestamente del lado de la izquierda es realmente muy grave. Tenemos otra noticia también de México del 5 de junio y dice: aplazan 2 meses la votación para despenalizar el aborto en Hidalgo y piden a la Iglesia respetar el Estado laico, ¿no? Recordemos que México tiene el aborto legal, seguro y gratuito solo en lo que era llamado el Distrito Federal, o sea, en la Ciudad de México actualmente. La discusión, votación, aprobación o rechazo de la reforma al Código Penal que busca despenalizar la interrupción del embarazo se realizará dentro de 2 meses, según prevé el diputado Víctor Osmín Guerrero Trejo, el también presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia. Indicó este que en ese plazo de 2 meses se tiene previsto escuchar a especialistas médicos por la cuestión ético-moral, toda vez que en meses pasados ya se ha tomado en cuenta a personas de la sociedad civil, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió el año pasado en la Cámara de Diputados y Senado cuando se debatía el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Y sigue diciendo, el sometimiento al Pleno y en su caso aprobación depende también de la respuesta que tengamos de las diferentes dependencias de gobierno estatal y federal. Se refiere a especialistas médicos. Dijo el legislador, quien espera que este tema pueda discutirse antes de finalizar julio, ya que después sigue un receso legislativo. Y ahora volvemos a la Argentina con otra noticia del 5 de junio. Dice, el obispado de Mendoza ya tiene 2 condenas por no dar información de abusos a la justicia. Al menos en 2 oportunidades la justicia argentina sancionó a la Iglesia Católica por negarse a entregar las investigaciones canónicas sobre los sacerdotes denunciados a las víctimas y en ambos casos las condenas fueron para la diócesis de Mendoza. En noviembre de 2018, la justicia mendocina condenó al obispado de esta provincia por negarle a una víctima la documentación que tenía de su caso. Recordemos que tuvimos una columna de Richard Armili al respecto, donde nos mostró que la dirección que había tomado la justicia, que era de poner el derecho a la información por encima de el concordato que firmó, o sea, este acuerdo que firmó la Argentina con la Santa Sede allá en 1966. Así que, bueno, el tribunal, como dice la noticia, consideró que el concordato reconoce a la Iglesia el pleno ejercicio del poder espiritual, así como su jurisdicción en el ámbito de su competencia. Tal autonomía no es un privilegio, sino la garantía de la libertad religiosa. El fallo firmado por los jueces Sebastián Márquez Lamena, Gustavo Colotto y Claudia Ambrosini también agregaba que considerar que la Iglesia Católica, en su calidad de persona pública no estatal, se encuentra obligada a cumplir con el deber de informar que consagran los tratados internacionales de derechos humanos, no implica en modo alguno vulnerar el derecho canónico ni el concordato firmado con la Santa Sede, ¿no? Lo que comentábamos recién. Para los jueces mendocinos, cualquier intento de eximirse del deber de informar por parte del arzobispado carece de toda lógica y sustento, cuando es la propia persona denunciante la que solicita se le informe sobre el resultado de la denuncia por ella misma formulada. Y esto es sumamente importante porque la Iglesia Católica viene encubriendo muchos de los abusos que ocurren dentro del seno de sus instituciones, amparándose, ¿sí?, en este concordato y diciendo que, como en esos ámbitos rige el derecho canónico, es decir, es jurisdicción del derecho canónico, no tiene las obligaciones que impone el derecho argentino, ¿no? Bueno, estos fallos dan por tierra eso, por lo cual no denunciar delitos de abuso dentro de esas instituciones cometidos hacia menores se convierte claramente en un delito, ya que los abusos sexuales son un delito de orden público, es decir, pueden ser no solo denunciados por cualquier persona, sino que es un deber hacerlo. Bien, vamos ahora sí a escuchar un temita más de los que nos dejó Eduardo Nachman. Este es El Pueblo Unido de Quilapayún, y está interpretado por una banda italiana, banda Basotti. Bueno, llegó el momento de contarles quién es el Torquemada o quién es la Torquemada del día de hoy. Se trata de Nicole. Y acá es medio difícil el segundo apellido, pero vamos a intentarlo. Unterjubberbacher Newman, ¿no? Más conocida como Nicole Newman. Es una modelo, empresaria, ex cantante, o por lo menos lo intentaba, y conductora de televisión argentina. Es hija del instructor de esquí y empresario Bernd Unterjubberbacher y de la empresaria Claudia Neumann, de la que tomaría el apellido para su carrera profesional. Su carrera empieza a los 4 años de edad participando en comerciales, trabajó para Pancho Dotto y sus primeros trabajos fueron publicidades de marcas reconocidas de ropa interior para mujeres. A los 12 años, cuando debuta como modelo de pasarela, aparece en la tapa de la revista Gente con el titular Sexy a los 12. También en las revistas Noticias se la ve a la misma edad, en tapa junto con otras jóvenes en ropa interior siendo nombradas como lolitas. En realidad se estaba hipersexualizando a niñas, ¿sí?, y se cosificaba sus cuerpos para el disfrute de hombres adultos. En 1994 se lanza sin éxito como cantante, incluso saca un disco, Primer Amor, el sencillo Déjate Querer, es lo que estamos escuchando de fondo. No se asusten, ya lo estamos por quitar. Actualmente se considera una férrea militante contra el aborto legal, seguro y gratuito, como nos quedó claro en las pistas que nos preparó María Laura. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos estamos encontrando la semana que viene y les mandamos un fuerte abrazo de lucha a todas y a todos. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y mil cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.